Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. Después del receso vacacional nos encontramos en una nueva singladura, en un nuevo año, en una nueva temporada de música ecléctica, que comenzamos con músicos y músicas que van a venir. instancia, de estos dos temas que se han fundido sin solución de continuidad, hemos oído al compositor irlandés Hogni Egilson, bueno, que aparte de cantante y compositor, pues nada, hace bandas sonoras para el teatro, la televisión y el filme. Pero en este caso, esta composición era interpretada por la cantante japonesa Hattis Noit, que es una innovadora de la música tradicional vocal japonesa, en la cual incluye elementos del jazz, la música coral, la música contemporánea y, por supuesto, la experimentación, como hemos visto. Fundido después, pues nada, venía la chelista alemana Ann Müller, que se nota claramente en esta formación clásica, en este chelo omnipresente del tema que acabamos de oír. Ann Müller, por si acaso no nos suena mucho, colabora habitualmente con Nils Frams, Olaf Uralnarl y el cantante ucraniano Lubomir Merlik. Se dio a conocer con un magnífico álbum. Thank you. Bueno, pues será Masayoshi Fujita. Volvemos a los territorios japoneses o continuamos con territorios japoneses porque este vibrafonista japonés tiene una forma muy personal de tocar el vibráfono, lo cual le ha llevado a incorporar elementos también del jazz y de la electrónica en sus ejecuciones, ¿no? Aparte de golpear el vibráfono, él acaricia con las baquetas y con otra serie de artilugios e instrumentos, pues esas masas tubulares que conforman. Thank you. Desde el otro lado del mundo, se titula esta pieza de Daniel Thorne, ese australiano afincado en Liverpool, que originalmente es saxofonista, al cual le inspiran esas imágenes aéreas tipo documental de aves planeando sobre una superficie lisa, como puede ser el mar de Calma, ¿no? Bueno, pues las imágenes, estas imágenes aéreas se amplían un poco, ¿no? Se extienden y el señor Thorne pues amplió también los registros incorporando bueno, los clásicos, la electrónica, los ruidos, el jazz y la música vocal. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Este trabajo de Michael Price, Sandham, se titula, está interpretado por un conjunto vocal que se denomina a sí mismo Shards. Shards lo constituyen 12 voces vocales que son capaces de crear esta maravilla que acabamos de escuchar, que ha sido compuesta por Michael Price. Bueno, Michael Price fue uno de los pioneros en desarrollar esa música para las coreografías de danza moderna. Aparte de todo esto, bueno, pues se le conoce también por colaborar en la banda sonora del Señor de los Anillos, James Bond, etcétera, etcétera. Bueno, un momento dado, su carrera da un giro musical e incorpora pianos, chelos, coros, cuerdas, sintetizadores y efectos de cintas y de electrónica. Pero nosotros nos hemos quedado con esta magnífica obra vocal del señor Michael Price. El piano mínimo de Nils Frahm nos deja en las manos de otro piano, en este caso, de esos trabajos solos al piano que ha grabado o está grabando Peter Broderick. En este caso vamos a escuchar la sonata para Cyrus. Dos históricos de la música electrónica contemporánea, experimental, con más de 20 años de trabajos a sus espaldas, el señor Joaquín Rodelius y el señor Tim Story. Grabaciones, conciertos, músicas en vivos, de lo que que nos dan buena cuenta de lo que puede pasar cuando la electrónica se hace en vivo, música ambiental, como digo, electrónica, muchos experimentos y piezas que no se saben muy bien dónde podemos catalogarla, ¿no? Vamos a oír ahora cuatro manos, que son piezas improvisadas a cuatro manos por estos dos minimalistas del sonido. Thank you. este momento final del programa, pues vamos a escuchar algo de electrónica. En concreto, vamos a escuchar a Ryan Lee West, el productor londinense que trabaja bajo el seudónimo de Rival Consoles, consolas rivales. I love this, dice él. Y bueno, se caracteriza el señor Ryan Lee porque él, según él, compone música electrónica, pero que es agradable al oído humano y está en sintonía y en empatía con la propia humanidad, ¿no? Es lo que busca el señor Ryan Lee. Y por otro, vamos a escuchar a la batería de Down of Midi, que es el señor Quasim Naqi, el pakistaní, que ha hecho música para películas, para danza, para música de cámara, combinando sintetizadores y orquestas, tanto de cámara como filarmónicas. Vamos a ver y a escuchar a este tipo de músicos. Thank you. Y llegamos al final del programa de hoy. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Música ecléctica, de nuevo, dando guerra en la radio online. Que os vaya muy bien este fin de semana y que disfrutéis. Chao.